Tiene un si fuera el activo día, no, definitivamente. En el bolsillo. Sí. Bueno, hoy dos veces, digamos, dimos la nota con el tema de la puntualidad al revés. Digamos, la presidente, que ya nos tiene acostumbrados a esto, llegó 37 minutos tarde a la foto del Mercosur, de la cumbre del Mercosur, ¿no es cierto? Y los muchachos que tenían que ver a Pollack llegaron 20 minutos tarde a la reunión en donde se poco menos se definía la cuestión esta de si Argentina va o no al default. Repito, puede parecer una estupidez, puede parecer una cosa menor, pero en los países desarrollados se le da valor al tiempo ajeno. Además, el tiempo es algo que está, sin lugar a dudas, bajo tu completo dominio. Vos sos soberano completo respecto del tiempo. Porque vos, si presumís un bolonqui, podés salir más temprano. Si presumís que puede haber un problema en el tráfico, en la ciudad, en lo que fuera, podés salir más temprano. Está en vos la previsión. Y es interesante porque el otro costado de la medalla es algo que también es, en el caso del gobierno, una conducta persistente, que es la excusa y la culpa. Dicen que Cristina, cuando terminó la ceremonia de la foto, le dio explicaciones a Pepe Mujica sobre por qué había llegado tarde. Seguramente que culpó algún hecho o a alguien, obviamente ajeno a ella, para explicar por qué había llegado tarde. Nunca es uno el culpable. Nunca es... Llegué tarde porque me salió mal el maquillaje y tuve que empezar todo otra vez. No. Seguro que fue porque porque aquel no me llamó, el otro me llamó. Encontré. Y los muchachos de Pollack, seguro que el estacionamiento, el taxi, el tráfico de Nueva York. ¿Y los otros cómo hicieron para llegar? Pollack, ¿cómo hizo para llegar? Cuando ellos llegaron, ¿por qué Pollack estaba? Que no estaba en el tráfico, no vive en el mismo lugar. Entonces, digamos, son los dos costados de la misma moneda, la puntualidad y la excusa, o la culpa, buscar en otro, digamos, la razón por la que caíste en el evento, digamos, embarazoso. Así que un detalle menor, pero de los cuales hoy tuvimos, o del cual hoy tuvimos dos a falta de uno. La presidente que llegó más de media hora tarde a la foto del Mercosur, un clásico, porque no ha habido foto de cumbre de presidente a la que haya llegado puntual, y los muchachos que tenían que ver a Pollack, que llegaron 20 minutos, con 20 minutos de retraso, nada más y nada menos que para empezar las conversaciones a ver si caíamos o no en default.